Charly García habló y cantó mucho sobre radio. Escucha. Esta herida pasa en la radio. Una radio, mi cuarto, me lo dice. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, tiene un radio para yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas, y este es un venir. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Y la radio nos confunde a todos. En la radio suena violín. Ahí está, decíamos que Charly habla y mucho de la radio, En Confesiones de Invierno, la radio nos confunde a todos. En Instituciones, una radio en mi cuarto me lo dice todo. En Cuando ya me empieza a quedar solo, la radio a todo volumen. En Chipi Chipi, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís. En No Bombardé en Buenos Aires, si querés escucharé a la BBC. Total Interferencia, que es el tema que quiero tener a mano ahora. Tiene un radio para vivir, y después dice, en la radio suena un violín. Yo no quiero volverme tan loco, es donde dice, escucho un beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Y en Los Dinosaurios, ese himno dice que los cantores de radio pueden desaparecer. No se va a llamar mi amor, estás prohibida, pásenlo en la radio. Correte Beethoven, quemaré la vieja radio, romperé todos los diarios y ni hablar de la TV. Algunas de las distintas canciones en la obra de Charly García dedicadas a la radio.